Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bien, pues bien, bien, bien, bien. Aunque amaneció con llovizna el día, Sí. así como medio gris, pero usted sabe que la carnaval lleva un sol dentro de Es nosotros. verdad, es verdad. Así que... Bien, ¿y usted bien? Bien, súper. Ya con harta Sí, guatita. ¿cómo va eso? ¿Cómo va el embarazo, Quedan los exámenes? ¿Qué han dicho? 32 semanas ya tiene ¿Ya? la Tere. Estaba en el Eclín ahora en la mañana, Ajá. así que haciéndome algunos exámenes, Ya. pero bien, gracias a Dios, ya en la recta final. En la Así recta que Dios final. mediante para el 6 de mayo, Ya. todo el mundo me dice, ay, las primerizas siempre se adelantan, y yo, ay, no, por favor, No, no me digan esas que cosas. me faltan muchas cosas preparar todavía. Sí. Pero bueno, no, contenta, feliz. Qué bueno. La diputada Kiara Barquiesi está con nosotros acá. Hace pocos días usted cumplió 3 años como diputada. ¿Cuál es el balance que hace de su experiencia como diputada en estos años como parlamentaria? Bien, bueno, muy agradecida de Dios en realidad por esta oportunidad. Yo todas las cosas las veo como oportunidades. Creo que el hecho de poder trabajar como diputada permite hacer un sinfín de cosas, o sea, y no solo en lo legislativo, son todos los días son distintos y eso me encanta, porque todos los días son desafíos nuevos. Hay bueno, mucho trabajo en terreno. He conocido mucha gente valiosísima en las 26 comunas del distrito. Creo que han sido 3 años que se han pasado volando también. Que el otro día estábamos en una actividad y se me acercó un chiquillo. ¿Ya? Tenía ahí había varios puestos. Tenía un puesto donde él vendía. Y me dio risa, pero me dijo, diputada, soy su fan, no sé qué. Y me regaló un sombrero. Y yo decía, no, pero, o sea, gracias, pero Qué ¿cómo te lo voy a bueno. recibir? No, que por favor recíbamelo. Entonces, eso fue el otro día, pero solo por Ya. dar un ejemplo del cariño de la gente y muestra también Claro. que el trabajo que he hecho ha tenido un impacto positivo, que es la idea. Estamos de nuevo con la oficina en terreno, tenemos distintos planes, estamos con un ciclo de cursos de formación política con el profesor Gonzalo Rojas. O sea, además de lo central, naturalmente, que es el trabajo legislativo y fiscalización, tenemos distintos planes de trabajo con la gente que han funcionado bien. Mucha gente que nunca se había metido mucho en política ha participado activamente, y esto me da risa porque la gente a veces me dice, mira, a mí no me gusta la política, pero te apoyo a ti y voy a Claro, tus actividades. Y digo, claro. bueno, está bien, pues Ah, hay que ir sí. motivando. Así que la verdad es que contenta y con las pilas puestas. Este último año va a ser un poquito distinto porque con la guagua, qué sé yo, el prenatal, postnatal, pero obviamente que es difícil desconectarse. Así que eso va a ser un desafío también. Ah, sí, va a ser un desafío porque está pendiente de lo que pasa allá, de lo que le dijo en la comuna acá, lo que dice usted, porque va avanzando. Usted cuando recién comenzó en esto también pensó voy a ir a hacer leyes, pero cuando fue hablando con la gente en las diferentes comunas le fueron planteando diferentes temas también, que tuvo que ir incorporando al trabajo. De hecho, lo que ha sido maravilloso en los últimos meses es que hoy día, el Partido Republicano, tenemos 5 años, ¿cierto? Éramos muy poquitas autoridades, y hoy día tenemos en la región de Valparaíso 31 concejales y 10 cores. Entonces, eso también ha sido un agrado tremendo porque ayer en la noche yo ya estaba en la casa, me llaman una chiquilla de Quillota que estaba con un problema. Y era un tema de gobierno regional al final. Así que la puse en contacto con Felipe Córdoba, que es nuestro core en Quillota. Listo, ya, cuéntame cómo le va. O no sé, pues problemas municipales. Listo, ¿conoces al concejal tanto? Listo, te mando el contacto, le aviso, qué sé yo. Entonces, ha sido mucho más fácil también ahora el trabajo en equipo, porque somos muchos y porque estamos en municipalidad, en el gobierno regional, en el Congreso. Entonces, muchas de las problemáticas que llegan no son legislativas, no son necesariamente fiscalización, sino que de gestión. Entonces, tener un gran equipo republicano trabajando en toda la región también ha facilitado en estos meses mucho el trabajo. Lo ha facilitado y acelerado también, porque antes, obviamente, la vuelta era más larga. Claro, exacto. Bueno, quien también cumplió 3 años en el cargo es el presidente Boric. Ay, sí. ¿Qué nota le pone a estos tres No. años de gobierno del Frente Amplio? Yo, a ver. Yo estoy con la cuenta regresiva y yo creo que somos muchos, que ya se acabe rápido, porque han fracasado en seguridad, en economía, en salud, en la reconstrucción. El presidente Boric le dijo a los vecinos de Viña, Quilpué, Villa Alemana, que no los iba a dejar solos, y ha sido todo lentísimo. Y si vemos en salud, 2,5 millones de personas en lista de espera. Y yo hace como, ahora ha sido un mes que veía al presidente Boric, a la ministra de Salud, diciendo que han bajado los días de espera para las atenciones GES. Y yo dije, a ver, y me puse a mirar, claro, pues comparaban con enero del 2021 cuando estábamos en plena pandemia, llevamos un año de pandemia. Yo decía, es que no pueden ser tan poco sinceros de comparar los datos actuales con el pic de la pandemia, con una situación totalmente distinta, anormal, ¿cierto? Entonces, obviamente que los números van a estar mejor porque hoy día no estamos en pandemia. Lo que es sincero es haberlos comparado con datos de un año antes, ¿cierto? Antes que partiera la pandemia. Para mostrarle realmente a la gente cómo está la cosa. Ha empeorado en estos años de gobierno del presidente Boric. Entonces yo decía, pucha, qué rabia cómo juegan con las cosas. Pero por mucho que en la tele yo escucho al ministro Grau diciendo que la situación económica del país está mejor, eso no va a hacer que la gente llegue a fin de mes. La gente no le va a creer porque el ministro se los diga y porque juegan con los números, porque estamos con un, ¿cuánto? 1,7% de crecimiento, que es bajísimo y que eso termina afectando mucho el día a día de las personas. Estamos con una inflación que ha aumentado. Entonces, y de la situación de seguridad, que decir, el más de 120.000 personas han ingresado en los últimos 2 años de forma ilegal a nuestro país. Tenemos un actual ministro de Interior, ¿cierto? Por la salida toda, entró Elizalde, que habla de violencia rural, que ha sido incapaz de llamar terrorismo al terrorismo. Y naturalmente que con esas trabas ideológicas es difícil poder combatirlo. Y seguimos viendo atentados constantemente en la macrozona sur. Entonces, por mucho que han puesto militares en el norte, cuidando la frontera, por mucho que han puesto militares en la macrozona sur, no les han dado el respaldo necesario para hacer su pega. Entonces, al final es todo como maquillaje. Intentan mostrar que están haciendo las cosas, pero la situación no mejora. Entonces, eso es muy grave. Y por lo mismo yo creo que el balance que tengo del gobierno del presidente Boric en estos últimos años es malo. Y creo que el próximo presidente va a ser muy distinto. Yo espero obviamente que sea José Antonio Kast, creo que es la persona más preparada para liderar nuestro país. Pero creo que han sido 3 años muy complejos, a los que ya les queda poco, gracias a Dios. La diputada Kiara Barquier sigue con nosotros acá en Carnaval. Esta semana dejó su cargo como jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, hombre de confianza del presidente Boric. También renunció la ahora ex ministra Maya Fernández Allende, justo cuando algunos diputados iban a acusarla constitucionalmente. ¿En qué va a quedar? ¿En qué va a quedar todo esto, diputada? ¿Tiene sentido continuar con una acusación constitucional si la ministra ya renunció? Mira, partamos por Crispi. Bueno, las dos renuncias que fueron juntas, ¿cierto? En el mismo comunicado de prensa por parte del gobierno anunciaron que ambos salían. Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, o sea, mano derecha del presidente Boric. A ver, en ambos, cuando el gobierno está frente a problemas de corrupción, siempre actúa mal y tarde. Y creo que ambos ejemplos lo demuestran. Miguel Crispi, que tuvo un manejo bastante irregular, tanto del caso Convenios como del caso Monsalve. Y por otro lado, la ministra Maya Fernández, que intentó hacer negociados con su propio gobierno por la compra de la casa de su abuelo Salvador Allende. Y hay hartas irregularidades ahí. O sea, primero que todos sabemos que es inconstitucional hacerlo. Un ministro de Estado, una senadora, no puede hacer negocios con su propio gobierno. No pueden celebrar contratos. Y resulta que de esa casa, entre los 4 dueños de la familia Allende, 2 era uno Isabel Allende y otra Maya Fernández Allende. La casa la iban a comprar, el Estado de Chile, por casi 1.000 millones de pesos. Fue el último día del año para pasar piola. En 2 semanas subieron 100 millones en el precio de la casa. Ni siquiera incluía los muebles originales. Y, así ya el colmo, iba a haber un comodato a la Fundación Salvador Allende para que la sigan administrando. O sea, la situación iba a mantenerse como está, pero con un aumento patrimonial no histórico, sino que económico por parte del clan Allende. En ese contexto, que ya todos conocemos bien la historia, es que lo que todos esperábamos cuando la prensa anunció esto, que era totalmente irregular, que ellos sabían que no podían hacerlo, eso era lo peor de todo, pero intentaron pasar piola. Bueno, después siguieron intentando pasar piola, porque ¿qué esperábamos? ¿Que la ministra Maya Fernández Allende, por decencia, pusiera su cargo a disposición, o que el presidente Boric se le pidiera la renuncia? Pero no, siguieron como si nada. Nosotros, como bancada republicana, fuimos al Tribunal Constitucional por la senadora Isabel Allende, y esta semana, la semana pasada lo anunciamos, esta semana presentamos la acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández Allende, y cuando íbamos saliendo, y esto fue justo, les cuento un poco como el tras bambalina a ustedes, íbamos saliendo de la oficina de parte, habíamos entregado recién el libelo acusatorio, lo firma, yo soy una de las 10 diputadas que firmó, íbamos saliendo, algunos de Chile Vamos, qué sé yo, en general como oposición. Estaba afuera de la, yo intento como contarlo para que se sientan ahí en el Congreso. Salimos de la oficina de parte, afuera de la puerta estaban todas las cámaras y nos dicen, la ministra Maya Fernández acaba de renunciar. Y nosotros lo habíamos presentado recién. Y ahí la gran pregunta, ¿qué hacemos si ya se fue? Dijimos, no, vamos con todo, porque no la puede sacar gratis. Porque al final era intentar lavarse las manos nomás y sacarla gratis, porque si la acusamos constitucionalmente, son 5 años que no puede ejercer funciones públicas. Y nosotros decíamos, no, porque siempre es típico que hay premios de consuelo, la van a mandar de embajadora a cualquier parte o quizás qué cosa. Entonces no la puede sacar gratis, era una frescura tremenda hacer negocios con su propio gobierno. Así que dijimos, la acusación constitucional va, la comisión revisora ya se constituyó, así que eso va andando y en las próximas semanas ya vamos a votar a ver qué pasa. Ya, y hay que esperar ahí. Ah, bueno, eso, sí. Ok. Bueno, vamos al plano legislativo. Diputada, ayer la Cámara aprobó el informe de la Comisión Mixta respecto de las licencias médicas, para fortalecer las licencias verdaderas y terminar con las licencias médicas truchas. Hay que decirlo con todas sus letras, sí. Truchas. ¿De qué se trata este proyecto, diputada, y qué viene ahora? Oye, efectivamente es un proyecto que busca mejorar la fiscalización y las multas frente a las licencias médicas falsas. Hay que considerar que el costo ha sido de 26.000 millones de pesos por licencias médicas truchas. Y es lamentable porque esa es plata que es destinada para la salud pública y que se desvía, ¿cierto?, en el pago de muchas veces de licencias falsas, y termina afectando muchas veces a las personas que realmente están enfermas con licencias médicas, porque les cuesta, obviamente, que después les paguen, porque frente al mar de, claro, de licencias falsas, los echan a todos al mismo saco. Entonces, este proyecto busca mejorar la fiscalización y aumentar las multas en el caso de la gente que se aprovecha de esto. La otra vez me acuerdo que salió un par de años atrás, la noticia, un médico colombiano joven, que él no atendía, él vendía licencias médicas y había recibido, no me acuerdo, esto fue hace 2 años, así que no me acuerdo qué cantidad de millones del Estado de Chile. Entonces, él no tenía ni consulta, él tenía su anuncio, aviso. Claro, aviso de cuánto costaba según la cantidad de días de la licencia, la gente le transfería y él mandaba la licencia médica y vivía de eso. O sea, qué bonito. Qué bonito. Entonces, frente a esa realidad, creo que este proyecto llega, es necesario, se aprobó de forma unánime, todos los diputados de todos los colores políticos lo votamos a favor. Falta la última votación en el Senado, porque eran las modificaciones de la mixta, para que ya sea ley lo antes posible. Bien, bien. Bueno, estamos conversando con la diputada republicana de la región de Valparaíso, Kiara Barchesi. Diputada, ayer la Cámara abordó también otro proyecto muy importante relacionado con las cárceles. Sí. ¿Por qué es importante este proyecto, diputada? Oye, el proyecto busca acelerar tanto la ampliación de cárceles como la construcción de nuevas cárceles. Y es que lamentablemente la sobrepoblación carcelaria que tenemos en Chile hoy día, hoy día hay 55.000 presos en nuestro país cuando tenemos plazas para 42.000 presos, y eso termina provocando que la cárcel, en vez de ser un lugar de rehabilitación, termine siendo una especie como de universidad del delito. O sea, la cantidad de delitos que se cometen dentro de las cárceles y la y lo que se malean los delincuentes dentro de la cárcel después cuando salen es gravísimo, y sobre todo con la lógica que hay hoy día de que ya no es el delito individual, sino que bandas de crimen organizado y reclutan soldados dentro de las cárceles y bueno, lo que todos conocemos. Entonces, en esa realidad es que se necesitan más cárceles en nuestro país. No puede ser que hoy día hasta 15 años se tome la construcción de una cárcel nueva. Entonces, esto quita harta burocracia y permite, bueno, acelerar cierto el proceso para la construcción de más cárceles, que es lo que necesitamos. Y la conforme segregación, según el tipo de delito, la peligrosidad, uh-huh, etcétera, etcétera. A nosotros como republicanos nos gusta harto el modelo del Salvador, del presidente Bukele. De hecho, José Antonio Kast estuvo hace algunos meses atrás en El Salvador conociendo todo el sistema carcelario. Y es que cuando hay un respeto estricto a la ley, cuando hay medidas firmes dentro de las cárceles, naturalmente que la situación de inseguridad que se sufre sí se puede mejorar y hay que mantener la esperanza. Yo les cuento muy cortito, cuando estaba en la universidad, fuimos a El Salvador con mi hermana, teníamos unos amigos allá. 2019, El Salvador era uno de los países, el país más peligroso de Latinoamérica. O sea, yo me acuerdo que a mi amigo le dijimos, oye, nos gustaría ir a tal lugar. Él miró el mapa y dijo, no puedo ir para allá. ¿Por qué no? Porque me van a matar. Porque las maras tenían todo tomado. No, era una situación brutal. Y Chile era un país tranquilo dentro de todo. Y en cuánto, 5 o 6 años, la situación cambió radicalmente en ambos países. En ambos países. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque no hay que perder la esperanza. La situación no siempre va a ser peor. Si hay autoridades que realmente están dispuestas a poner mano firme, la situación sí puede mejorar. Diputada Barchesi, ¿cómo le fue? Supimos de que estuvo de visita con los floricultores de Hijuelas, sí. ¿Ah? Por la preocupación que existe respecto de la resolución del SAG, ¿ah?, que obliga a que se informe la aplicación de plaguicidas con 48 horas de anticipación. Sí. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, entonces cuando en este trabajo que es tan diverso salen cosas más del rubro, la verdad es que me encanta porque claro, aprovecho de, sí, y me siento más claro, más en casa, por así decir. Y bueno, quizás también entiendo la gravedad del asunto de una manera distinta. Que, bueno, cada uno dentro del Congreso tiene sus áreas de trabajo, naturalmente. Bueno, pero efectivamente, por una, a mi parecer, mala interpretación de la ley apícola, el SAC sacó este año la resolución 243, que entre distintas medidas obliga a los agricultores a avisar con 2 días de anticipación la aplicación de plaguicida. En la práctica eso es imposible. O sea, si yo pillo, si un agricultura familiar campesina, un pequeño agricultor de, no sé, de nuestra región de Valparaíso, de cualquier parte, en realidad. Estaba pensando decir una comuna y después dije, no, se van a sentir de las otras, así que mejor no nombro ninguna. Que produce zanahoria, pilla cuncunilla, no puede esperar 2 días para aplicar plaguicida. Va a perder la producción, tiene que aplicar al tiro. Entonces, el SAC, claro, pidiendo que con 2 días de anticipación avisen, precisamente porque hay zonas donde hay abejas. Y efectivamente, las abejas son polinizadores, o sea, la presencia en el ecosistema es fundamental porque ayuda obviamente a las mismas producciones. Las regulaciones. Pero creo que no están llegando al equilibrio sustentable en ningún caso. Por eso que he estado en contacto, bueno, con floricultores de Longotoma, el otro día estuvimos en Hijuela, en terreno, en un vivero, y fui a la Comisión de Agricultura, precisamente estaba el ministro, habían jefes de división del SAC, para pedir que solucionen esta situación. Entiendo que están trabajando modificaciones a la resolución, así que esperamos tener novedades lo antes posible, porque creo que sería un error tremendo que afectaría mucho a muchos agricultores. Aparte que hay zonas en el campo donde no llega internet, entonces ¿cómo van a mandar el mail? Tienen que ir al día siguiente, ya perdieron otro día, la oficina del SAC más cercana. Claro. No, si es, no tiene sentido. Entonces, muchas veces las cosas se trabajan en una oficina y falta un poquito más de tierra, de trabajo en terreno. Exactamente. Diputada Barchesi, bueno, la última consulta que quiero hacer. Hoy vi en la portada del Mercurio de Valparaíso esta denuncia que usted hizo junto con la concejala Antonella Pequenino y al abogado Rafael González por un picnic del Partido Comunista, sí, que organizó un concejal de Viña del Mar en las dependencias de la municipalidad. Efectivamente. Un picnic. Oye, es bien insólito porque fue en el complejo de funcionarios municipales, que es un espacio precisamente para los funcionarios municipales, no para hacer actividades partidistas. De hecho, hay una norma que prohíbe el uso partidista de espacios municipales. Entonces, que el concejal comunista de Viña, y llegaron con lienzos, con banderas, ¿cierto? La gente que trabaja ahí tuvo que quedarse hasta re tarde, trabajarles a ellos al final cuando no es su pega tampoco hacerlo. No corresponde por ningún lado. Así que efectivamente fuimos a la Contraloría con la concejala Antonella Pequenino, que es lo máximo, con los abogados Rafael González y Raimundo Palamara, que estuvieron ahí en la redacción del texto que presentaba Contraloría. Y bueno, va por el concejal y va por la alcaldesa también, porque la alcaldesa obviamente tiene que velar por el buen uso de todos los espacios municipales. Y este, sin lugar a dudas, que no es el caso. Así que yo espero que los multen, sí, pues si uno no puede ser tan Barça, sí, es verdad. Bueno, se espera también ahí el avance de esa noticia en desarrollo. Diputada, muchas gracias por su visita acá a los estudios. Sabemos de que tiene una agenda que va a otro lado ahora y todo, pero siempre se da el tiempo para estar acá en Carnaval. Sí, en la tarde vamos a estar en San Felipe. Ya. Así que bueno, seguimos haciendo trabajo en terreno. Un abrazo grande, gracias.